todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy como siempre con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos en una nueva ciudad, en el norte de España, casi por primera vez. Bueno, estuvimos en Asturias, pero siempre os decíamos que teníamos muchísimas ganas de volver a visitar el norte de España. Este viaje tuvo lugar hace ya algunas semanas, entonces lo que vamos a hacer es contaros todo lo que pasó, por qué estuvimos allí y algunas cosas que recordamos. Así que muy atentos, porque durante la mayor parte del tiempo vamos a estar utilizando los pasados para contaros cómo fue todo. Y por supuesto habrá contrastes, porque vamos a describir situaciones, pero también vamos a decir cosas que pasaron en ese momento y terminaron en ese momento. ¡Vamos allá! Bueno, pues estamos en el norte de España y estamos en Logroño, en La Rioja. Hicimos este viaje con un montón de personas que ya conocíamos y con otras personas nuevas que tuvimos la oportunidad de conocer este año. Hace un tiempo os contamos que habíamos estado en Alicante, que nos habían invitado a un evento para profesores de español, una federación de escuelas de español que además tiene su sede aquí en Málaga, FEDELE, nos invitó hace un año a participar en su encuentro en Alicante. Os lo contamos todo y no sé si lo recordaréis, pero os dijimos que ese momento fue el momento exacto en el que nos convertimos en influencers o creadores de contenido, o como queramos llamarlo. Y fue un poco raro para nosotros, pero bueno, ahí empezó todo, hicimos muchísimas cosas. Recuerdo que fuimos a Polonia, hicimos colaboraciones con otras escuelas de español, con otros creadores de contenido u otros profes. Y este año nos volvieron a invitar a Logroño, así que allí estuvimos nosotros. Claro, y me gustaría aprovechar este podcast porque creo que hay mucha gente que también se pregunta desde fuera, vale, ¿y vosotros qué hacéis ahí? ¿Por qué os llaman? Porque nosotros cuando hablamos con nuestros familiares y decimos, vamos a Alicante y nos pagan el viaje y vamos a Polonia y vamos a La Rioja, claro, la gente alucina. De hecho, también hay una expresión que a lo mejor es un poco antigua, pero es muy típica, la de alucina en colores, que cuando se dice cuando se alucina mucho, cuando algo te sorprende mucho, porque no es normal que alguien te pague un viaje a un sitio o te pague incluso la comida para que vayas a grabar ese sitio. Entonces, aquí la cuestión es que nosotros fuimos a Alicante, que ahora mismo lo que más recuerdo de Alicante fue la primera hamburguesa que nos comimos. Cuando llegamos a Alicante, no sé si te acuerdas, que llegamos allí súper perdidos, porque claro, era la primera vez que hacíamos algo así. Llegamos por la noche y acabamos en una hamburguesería que estaba vacía, pero nos comimos una hamburguesa. Buenísima. Y la verdad es que como en este viaje a Logroño, en Alicante, nos pasó lo mismo, y es que con tanto trabajo apenas tenemos tiempo de organizar los viajes, especialmente cuando los viajes son como estos. Son viajes en los que todo estaba organizado en Alicante, todo estaba organizado en Logroño, así que no teníamos mucho que hacer. Pero claro, al menos la primera noche siempre hay que cenar o comer algo, y en Alicante no teníamos ni idea de nada y acabamos comiéndonos una hamburguesa. Y en este caso, antes de llegar a Logroño, estuvimos en Madrid. Tuvimos que pasar una noche en Alcalá de Henares, muy cerca del centro de Madrid. Bueno, 30 minutos en coche no es muy cerca, pero en la capital de España las distancias funcionan así. Nada está tan lejos como en otras ciudades. Y pasamos la noche en Madrid y nos pasó exactamente lo mismo. Tuvimos que buscar un sitio para cenar, que es, bueno, el único sitio que sí corría de nuestra cuenta, que sí teníamos que pagar. Y en este caso acabamos no cenando, comiendo en un buffet libre de sushi. La verdad es que ninguna de las dos comidas fueron como comidas típicas de la ciudad, del sitio, porque tenemos que reconocerlo, nosotros también pecamos y también caemos en esas cosas de, bueno, de guiris o no, de disfrutar de tu viaje, comer lo que te dé la gana, ¿por qué no? Entonces este año volvieron a invitarnos a Logroño y claro, queremos contaros qué hicimos allí, por qué en realidad nos invitaron y cuál fue nuestro papel en este evento. Bueno, pues evidentemente al ser creadores de contenido y tener visibilidad en redes sociales, a las empresas en general, no solo a las escuelas o a otros profes, sino a las empresas como esta, como una federación de escuelas de español que trata de unir a un montón de escuelas con buena calidad y que tengan pues como unos niveles mínimos de calidad, de enseñanza, de instalaciones, todo, pues a estas empresas también les interesa un montón nuestra visibilidad, así que por eso nos invitaron. ¿Qué hicimos allí? Muy sencillo. Formamos parte del grupo de toda la gente que está invitada, pero nuestro papel es ligeramente diferente porque lo que nosotros tuvimos que hacer fue crear contenido y grabar vídeos con las otras personas que colaboraban en el evento. Entonces hicimos vídeos con otros profes que habréis visto o veréis en nuestras redes sociales y también grabamos vídeos sobre la experiencia en sí. Lo mejor de estos viajes siempre es lo mismo. En Alicante ya nos ocurrió eso y en Logroño volvió a suceder. Tuvimos la oportunidad de participar en experiencias chulísimas y hay una en concreto que es buenísima, pero no voy a decir absolutamente nada porque dentro de poco la veréis aquí, así que no quiero decir nada, pero eso, formamos parte del equipo, participábamos en todas las actividades y mostrábamos en nuestras redes sociales cómo funcionaba todo para que el resto de personas pues conozcan FEDELE y otras escuelas de español o a otros profesores. Ese fue un poco nuestro papel. Y claro, teníamos que decir que sí porque nos invitaron a Logroño. Ya sabéis que nosotros estábamos locos por seguir visitando el norte de España, así que no podíamos dejar pasar esta oportunidad, ¿no? No, por supuesto, porque ya el año pasado en Alicante nos trataron muy bien, nos lo pasamos muy bien, pudimos traer mucho contenido a Español en Pijama y para continuar un poco con esa línea de seguir la conversación un poco en pasado, yo te pregunto, Marc, ¿cuánta gente crees que conociste en Logroño? ¿Con cuánta gente crees que conociste o hablaste o interactuaste en Logroño? Conocí a muchísima gente. Bueno, conocimos en realidad porque estuvimos los dos allí a tope y esa fue otra de las cosas que teníamos que hacer. Pues hacer contactos, hablar con la gente, relacionarnos y eso fue lo que hicimos. Así que sería incapaz de dar un dato concreto sobre con cuánta gente hablé o con cuánta gente nos relacionamos allí. Muchísima, muchísima gente. Teniendo en cuenta que trabajamos habitualmente en casa, aquellos días hablamos con muchísimas más personas de lo normal para nosotros, que es cero personas. Entonces, claro, teniendo en cuenta eso, trabajamos con tanta gente, hablamos, comimos, cenamos con tanta gente, que sería imposible decir un número. Claro, de hecho eso también se dice mucho, lo de me faltan dedos, ¿no? Para contar cuánta gente habla, con cuánta gente hablamos y tal. Y nosotros, que nunca habíamos estado en Logroño ni en ninguna zona de La Rioja antes, ¿tú cómo te imaginabas Logroño? Porque es cierto que, claro, las ciudades de España son muy diferentes entre sí. ¿Tú qué te imaginabas? La verdad es que siendo del sur de España, creo que La Rioja no se conoce tanto, así que no esperaba nada. Lo único que sabía, que es lo que sabe todo el mundo, es que allí el vino es buenísimo, así que yo esperaba que aquello fuese como una bodega gigante, que hubiese vino por todas partes y pensaba que, bueno, pensaba la verdad, que íbamos a beber muchísimo vino. Y así fue. Y otra cosa, porque claro, nosotros también esta ruta va a ser diferente a la que hicimos, por ejemplo, en Asturias, porque en Asturias sí tuvimos más libertad de ir a donde queríamos y eso, y aquí dedicamos mucho tiempo al propio evento. Pero sí es cierto que pudimos estar un poco por la ciudad y ver un poco las calles de Logroño. A mí era una cosa que me llamó mucho la atención, y no sé si tú coincidirás conmigo, y es que yo flipé cuando fuimos, por ejemplo, a la, no sé si llaman la calle principal, pero sería como a la calle de las tapas de Logroño. No sé si tú recuerdas ese momento. Sí, diría que no es la calle principal, sino que es la calle de fiestas. Se llamaba, bueno, y se llama todavía, calle Laurel. Y allí estuvimos participando en una especie de ruta de la tapa. Teníamos un librito donde aparecían las tapas que estaban incluidas en cada bar y la idea era ir de bar en bar probando algunas de esas tapas mientras pasábamos un rato divertido con otros participantes del evento. El objetivo de esto era conocer la cultura y la gastronomía de esa zona, por supuesto. De hecho, otra de las cosas que hicimos y que a mí me encantó y me llamó más la atención que ese día de las tapas, que fue muy divertido y todo, pero ya estábamos demasiado cansados, fue cuando estuvimos haciendo una ruta por tres bodegas, si no me equivoco, fuimos a tres bodegas a hacer una cata de vinos y eso me gustó muchísimo, me pareció una actividad muy... muy interesante, ¿no? Muy divertida y que no tendría tanto sentido en otra ciudad de España que no fuese la Rioja, que pues fue, es y será seguramente el sitio más conocido y con más fama en este sentido del vino. Sí, porque una cosa que nos repitieron mucho y a mí me hacía mucha gracia y es que, claro, cuando van extranjeros a bueno, en este caso Logroño, claro, le decían... mucha gente no sabe situar la Rioja en un mapa, pero todo el mundo la ha probado, ¿no? Ha probado como su sabor. Y es que, claro, al final, todo el mundo que conoce la Rioja y que diría, no sé, ya también nos contaréis si hay vino Rioja en vuestros países o no, pero claro, al final es un vino que se exporta a todas las partes del mundo y que mucha gente, supongo, que a lo mejor se piensa que la Rioja es incluso una marca de vino y que no es un lugar, no lo sé, pero aquí estamos paseando por el paseo del río de Logroño. Y lo que quería decir respecto a la calle de las tapas, que no es algo que suceda aquí en Málaga, porque cuando nosotros estuvimos en la calle principal, bueno, otra vez digo la calle principal, en la calle de las tapas de Logroño, es que hay una sola calle muy estrecha donde la gente va a probar la gastronomía y ahí a lo mejor, no sé, había 50 bares de tapas y... me impresionó porque cuando yo salgo en Málaga, hay muchos restaurantes diferentes y tú puedes ir de tapas, pero tienes que ir de un lugar a otro. O incluso cuando yo vivía en Granada, me pasaba lo mismo. Granada es la ciudad más conocida por las tapas en España, pero claro, no había una concentración tan bestia como en Logroño, que en una sola calle puede haber, no sé, a lo mejor... 1000 personas o 800 personas o es una barbaridad y la verdad que me pareció lo más característico de allí porque los locales nos decían, claro, es que nosotros venimos a tomar tapas por aquí y nos encontramos con todo el mundo porque como la gente va paseando en ese proceso pues te encuentras a otra gente y ahí es donde charlas y tal. No sé si tú te acuerdas, pero como has dicho nos dieron unos tickets, ¿te acuerdas qué comimos nosotros en la ruta de la tapa de Logroño? Antes de eso quiero decir que has dicho como el camino del río porque no tienes ni puñetera idea qué río es este, ¿no? Es el río Ebro. ¡Muy bien! ¿Y por qué no lo has dicho? No lo he dicho porque... no lo he dicho porque, por un lado, en con los nervios del momento, he sentido un poco de inseguridad. Pero... también porque, claro, si lo digo ya tendría que explicar un poco más de contexto y es que el río Ebro... es el que riega un poco los cultivos de La Rioja y es lo que hace característico al vino de La Rioja. Claro, o sea... Pero entonces, claro... Félix tiene toda la información, pero pensaba callársela y no contárnoslo. O sea, ¿esto qué es? Pues sí, exactamente, es el río Ebro y dicen que el sabor del vino, de los viñedos, de las uvas con las que se hace el vino de La Rioja es por las aguas del Ebro, ¿no? Quería la información solo para mí y ya, pues... no. Aquí lo compartimos todo. Pues mira, no me acuerdo muy bien. Recuerdo que tuvimos algunos problemas para conseguir esas tapas gratis, porque con esos tickets lo que teníamos eran tapas gratis y tuvimos bastantes problemas para conseguirlas, pero vamos a quedarnos con la parte positiva. Lo que conseguimos fue, bueno, creo que hubo una que la pagamos incluso. Hubo una tapita que pagamos que fue la primera, fue de tortilla, ¿no? Fue de una tortilla de patatas. Fue una tortilla que de hecho fue una de esas tortillas que casi que te tienes que comer con cuchara porque están muy crudas. Y tú en concreto, es verdad que te da un poco de cosa. Asco, asco, me da asco. O sea, mi abuela me decía, con la comida asco no se dice, pero me da asco. O sea, una tortilla, yo entiendo que a lo mejor, pues demasiado hecha se queda seca, pero tampoco hace falta beberse una tortilla de patatas. Estas cosas modernas a mí no me gustan. Pero sí, compramos un par de pinchos de tortilla. Una era tortilla de patata con cebolla, normal, estaba riquísima además. Y la otra era bastante especial porque tenía queso de cabra y cebolla caramelizada. Era una tortilla de patata, tenía patata por supuesto, pero también llevaba queso de cabra y cebolla caramelizada. Y estaba riquísima, todo acompañado con vino. Con la tapa siempre hay una bebida y en este caso pues era vino. Yo me pedí agua porque tampoco iba a soportar 5 tapas, 5 copas de vino, acabo borracha perdida. Entonces yo fui más tranquila con agüita. Después, no, incluso antes puede ser, creo que la primera tapa en realidad no fue la de tortilla, fue de patatas bravas. Sí. Pedimos una tapa de patatas bravas que, la verdad sea dicha, estaban buenas, pero tampoco eran patatas bravas. Y es que es muy difícil encontrar salsa brava de verdad para unas patatas bravas en condiciones. El problema, claro, es cuando tú tienes una idea de lo que son patatas bravas y de repente hay un pequeño local de 20 metros cuadrados que dice que lleva 50 años teniendo la especialidad de patatas bravas y son los mejores haciendo patatas bravas. Y claro, de repente esas patatas bravas son muy diferentes a lo que nosotros hemos probado. Entonces creo que ahí, no sé, eran un poco raras, estaban buenas. Es que no me gusta decir algo malo. Estaban buenas, pero no eran patatas bravas, eran patatas con una salsa. Lo importante aquí es que esto es un poco la introducción de lo que hicimos en Logroño. En concreto, en Logroño no va a haber tantos vídeos como en otros lugares, pero... No, espera, y comimos croquetas, comimos pinchos de como de algo de carne, comimos un montón de cosas. Bueno, era un croquetón, era una croqueta, era un como croquetón. Mi puño de grande. Era un croquetón, esa es la verdad. Bueno, sí. Y esto es solo el principio de lo que fue todo este viaje, de todo lo que pasó, de todo lo que vivimos. De hecho, hay muchas cosas que vais a descubrir después. Y os vamos a llevar a un lugar muy especial muy especial para el idioma español como concepto, y que es un lugar donde no puede entrar cualquier persona, y nosotros lo tenemos todo grabado para Español en Pijama. Te has puesto hasta nervioso. Sí, me he puesto nerviosa. Vamos a enseñaros y vamos a llevaros con nosotros a un lugar muy especial al que no puede entrar mucha gente. Tuvimos la oportunidad de entrar porque, ya os decimos, y es la verdad, nos tratan genial en este tipo de viajes y por eso hemos repetido este año. Y las experiencias que vivimos no tienen ningún sentido, son alucinantes y las vamos a compartir con vosotros. Así que nos vemos en el próximo viaje. Adiós.